querido calentarse la pobrecita», decía la gente que la veía pasar por su lado. Pero nadie pudo saber las hermosas cosas que había visto, ni en medio de qué resplandor había llegado al cielo, donde se reunió con su abuelita, y nunca más, nunca más volvería a pasar frío.